Estamos escuchando música hecha aquí en Mendoza por mendocinos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el próximo sábado 4 de mayo se presenta el músico maestro Roberto Fiat junto a su hijo Diego Fiat en Vía Véneto. Esto es calle Amigorena 78 de Ciudad. Y además le comento que Roberto Fiat, histórico integrante de Les Alfajores de la Pampa Seca, bien digo, también se presentan el sábado 6 de abril. Así que va a haber mucha música por este lado. Estamos en comunicación telefónica con el maestro Roberto Fiat. ¿Cómo estás, Roberto? Aquí Leandro te saluda y te agradecemos que nos atiendas ahí un momento. Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien. El agradecido soy yo. Bueno. El agradecido soy yo porque, bueno, como vos sabés, nosotros somos autogestivos. Así es. Y entonces, este aguante que nos hacen ustedes de la radio nos viene muy bien para publicitar los toques, así que desde ya muchas gracias. Muy bien, y cuenten con ese espacio siempre, ¿eh? Cuenten para siempre con ese espacio, amigo. Contanos un poquito, bueno, Roberto, contanos un poquito, por favor, sobre esta presentación el próximo 4 de mayo. El 4 de mayo vamos a estar en Vía Véneto, que es un café, un medio restaurante en Amigorena 78, que es un clásico de Mendoza. Así es. Y voy a estar con mi hijo, que es un gran guitarrista, y vamos a presentar temas de distintas épocas, de mi etapa solista, de otras formaciones. Hemos seleccionado algunos temas y los hemos versionado para hacerlos entre los dos. Así que calculo yo que espero que a la gente le guste tanto como nos gusta a nosotros. Pero más vale, por supuesto, porque aparte han marcado una trayectoria, Roberto. Entonces hay seguidores y escuchas también, ¿eh? Estos son... Sí, por suerte. ¿Son temas propios que van a hacer? ¿Cómo es el repertorio? Sí, son todos temas míos, pero de distintas formaciones, algunos con los Alfajores, otros con una banda que tuvimos que se llamaba En Banda, otros temas que he hecho solista, que ahora los hacemos con Diego. Hay una selección de temas de distintas épocas. Perfecto. Ahí en el lugar hay para comer, digamos, como vos decías, ¿no? Para comer, muy bien. Es un lugar que se atiende muy bien, hay muy buena oferta gastronómica y la pueden pasar lindo y de paso nos escuchan. Qué bueno, qué bueno. Pero antes de eso, antes de esa presentación, el próximo 6 de abril vas a estar con los Alfajores, ¿no? También con la banda. Con los Alfajores vamos a estar en Viñas Rock. Bien. Que está en la calle Perú y Godoy Cruz, justo en la esquina. Un lugar muy lindo con buena onda para los números en vivo, y con los Alfajores, que hace un tiempo que no tocábamos porque habíamos tenido algunas partes enfermos. Ajá. Y ahora estamos todos sanitos y vamos a tocar de nuevo ahí en Viñas Rock, como siempre, con temas de la banda, temas de Bonelli, temas míos. Ajá. Y bueno, ahí nos vamos a estar presentando. Bien, ¿cuánto tiempo llevan los Alfajores ya? Y los Alfajores ya están cerca de los 35 años. Ah, unos novatos. Unos novatos. Hace poco nos reíamos porque aparecieron en Facebook gente que había guardado afiches viejos. Mirá, y había afiches de toques de hace 30 y pico de años. La verdad que cuando uno toma conciencia es mucho tiempo. Claro, porque además es una banda que, bueno, ha compartido escenario con Papo, ¿no? Con diferentes legendarios músicos de nuestro país, ¿no? Sí, hemos tenido esa suerte. Muchos músicos consagrados, cuando han venido a Mendoza, han compartido escenario con nosotros y nosotros hemos podido compartir con ellos. Así que la verdad que nos hemos dado todos los gustos que se podía dar uno en vida. Qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno, ahí queríamos sacarte un poquito de tu actividad como solista ahí con tu hijo, porque realmente los Alfajores han marcado un camino y, bueno, la voz inconfundible justamente de Roberto Fiat hace que tenga su marca registrada, ¿no? Su propia marca. Bueno, lo cierto es que el 4 de mayo, que falta un tiempito todavía, pero está bueno ir agendándolo, ¿ah? Porque no todos los días se dan estas cuestiones para poder disfrutar, ¿eh? Vas a estar junto a tu hijo, Roberto Fiat, también músico, me imagino, del palo del rock. Diego, ¿no? Fiat. Diego Fiat, claro, perdón. Sí, no, Diego Fiat. Con él tuvimos una banda que se llamó En Banda, también hicimos un disco y tocamos bastante. Y bueno, hay algunos temas de esa época, de esa banda, hay otros temas que son más tradicionales, algunos temas viejos, los alfajores, o algún tema de la etapa solista, uh-huh. Todos arreglados a dos guitarras y voz. Perfecto. Son únicos, los dos únicos músicos que van a estar, ¿no? Exactamente. Bien, sí, bien. Sí, los dos. Es un formato semiacústico porque, si bien Diego toca eléctrica, pero quiero decir acústico en el sentido de que es a dos guitarras y la voz. Perfecto. Bueno, Roberto, es un gusto, como siempre, charlar contigo. Te vuelvo a decir, cuando necesiten del espacio, avisen nomás, porque la radio está justamente para difundir, Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante que nos den una mano con la difusión, porque la calle está dura, y entonces nosotros, la producción es muy humilde, es una producción propia. Nosotros gestionamos todo lo que corresponde al toque, claro. Conseguir los lugares, conseguir el sonido. Sí, sí. Es un trabajo arduo, pero que nos gusta porque, bueno, nos deja mostrar todo lo que hacemos, los temas propios. La colaboración de ustedes para nosotros es muy importante, así que muchísimas gracias. Bueno, contanos una última, las entradas para el 4 de mayo, ¿cómo se pueden conseguir? Bien, para el 4 de mayo se pueden conseguir en la puerta, no va a haber reservas, bien. Así uh-huh. que vayan. El espectáculo del 4 de mayo está planteado para las 22:30, ajá. Así que se arrimen más o menos a horario con tiempito, para que el lugar no es muy grande, así que para conseguir las entradas tendrían que ir en ese horario, bien en punto para conseguir entradas. Bien, esto es en Vía Véneto, Amigorena 78 de Ciudad. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Roberto, y muchas gracias, Sí, muchísimas gracias, Leandro, gracias a la radio y gracias por el apoyo. Un abrazo y suerte. Un abrazo. Gracias, adiós.